La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Por eso, el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días, vamos a prolongarlo, Che, medio que esto sigue. Hay que seguir, qué duda cabe, si hasta Norita le dijo. ¿Se terminará la cuarentena algún día? Che, chicos, ¿no saben lo que me encontré en el chino? Estaba buscando ahí un pedazo de queso. Ah, venden la pelotita para viajar en el tiempo, de la serie esa Dark. Está genial. ¡Wow! ¡Wow! Mandemos a alguien al futuro. Si quieren puedo ir. Me cargo unas hamburguesas de Juli y salgo con la bici. Y mejor que vayan los conductores. Bueno, dale, yo les aviso. Mientras pongo algún temita de Gilda. Bueno, está bien, vayamos a ver. Lo único, aguántenme que tengo que ir a armar el bolsito. ¿Qué bolsito? ¡Vamos ya! No hay nadie en la calle. ¿Vos decís que estamos en el 2040 y la cuarentena sigue? Mira, esto parece una tele. Y vamos a ver qué dicen nuestros funcionarios y funcionarias. Aquí el Cabo Cortázar sigue informando desde el futuro. División Policía Ecológica, el futuro nuestro por prepotencia de trabajo. Habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, Mirta Legrand. Siempre puede ser peor, por lo visto. Mejor volvamos, porque la verdad prefiero hacer el programa desde allá. Y dale, digan, ¿qué vieron? Son las 10. Y bueno, arranquemos nomás y que sea un día a día. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas, hasta que vuelvan los abrazos en este 12 de agosto del año 2020, transitando la semana número 21 de este programa gestado tan solamente en 36 horas. Hacía un montón que no lo decíamos. Buenos días, Fer. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Sí, en pie el acuerdo en Buenos Aires, al menos el acuerdo con los bonistas, que nos provee de sol durante toda la semana, toda esta semana. Está ahí, hay una disputa constante con algunas nubes, pero... No, está despejadísimo. Pero está lindo. No, es impresionante el cielo, lo que pasa es que como frío también, como intenso. Sí, mucho frío. Acá, bueno, buen día, Pedro. Hola. Buen día, frío, mucho frío. Sí. Qué emoción que me da. Buen día, G, buen día, Fer. No logro entender por qué alguien con tanta alergia, que seguro que el frío le afecta de alguna manera, se pone tan feliz del frío. No, la verdad que a mí me afecta absolutamente todo cambio de temperatura, así que no tengo distinción entre el frío y el calor en ese sentido, realmente. Yo solo sé que el calor me genera mucho enojo. La paso mal. Bueno. ¿Qué será que nos hace sentir eso? Porque a mí me pasa exactamente lo mismo, pero con el frío. Porque eso no es cultural, digamos. Eso hay algo corporal, pero no sé qué. Necesitamos un científico. Están todos ocupados con otras cosas, un poco más importantes, me parece. Pero necesitamos un científico que nos diga qué es lo que hace que uno quiera más el frío y otro quiera más el calor. Porque es una sensación corporal, no la estamos inventando. Sí, yo no quiero ninguno de las dos, ni el frío ni el calor, ¿eh? Bueno, pero sería la famosa tercera posición, digamos. Sí, yo tengo un montón de cosas que me hacen querer al frío. Digo, más allá de que me gusta la sensación de frío, me gusta caminar en invierno, me gusta... No sé, me gusta vestirme en invierno. Yo soy muy obsesivo. Si caminás... Y en verano no transpirás, Fer, dejate de joder. Sí, pero tenés una remera nada más arriba. Si vos te abrigás, te pones un montón de capas tipo cebolla y salís a caminar a la calle, son una de las cosas que no me banco es que empiezo a transpirar debajo de los brazos y me... Pero mi ropa, o sea... ¿Entendés? Tenés que aprender a vestirte, horrible. Fer. No pasa siempre eso. No, si no caminás, nace no. Nace una nueva sección de indumentaria. ¿Cómo vestirse? En este programa. ¿Cómo vestirse? Según la temperatura. Bueno, yo también necesitaría ese tipo de asesoramiento, pero tiene que ver con una cuestión más estética, pero porque lo otro creo que más o menos me la voy bancando de cómo abrigarme y eso, pero no vamos a ir por ese lado en el programa del día de hoy, vamos a estar hablando de otras cosas. En un ratito nada más vamos a salir de alguna manera a las calles porque hoy hay una marcha. La marcha se va a llevar adelante en los tribunales de San Justo y es por una causa que estuvimos hablando hace un poquito menos de un mes. Hablamos con Noelia, que es la mamá de Iván Coronel. Están denunciando que a Iván le hicieron una causa armada. Lo acusaron de un robo, un pibe que en septiembre del año pasado cumplió 18 años y que está detenido. Así que, bueno, hace un poquito menos de un mes Noelia nos contaba cómo se habían dado todos estos sucesos, cómo lo habían incriminado a Iván, que ella había salido a buscar, como ocurre un montón de veces con las familias, ¿no? Todas estas pistas, cámaras, testigos, que todos decían que Iván no tenía nada que ver y, como ella dice, agarraron un perejil para que otros puedan quedar impunes. Así que en un ratito nada más vamos a estar en las calles, ahí frente a los tribunales de San Justo. Vamos a hablar con Martín Alderete, finalmente. Ayer no pudimos hablar, pero bueno, le dieron a Sebastián Romero a la prisión domiciliaria. ¿Te acordás de Sebastián, el militante del PSTU, que en la marcha por la reforma previsional, donde una multitud salió a las calles para tratar de frenar esa reforma que se trataba en el Congreso, hubo, creo yo, que una foto que terminó de incriminarlo totalmente, que estaba con un mortero de pirotecnia y, bueno, que finalmente el año pasado lo detuvieron, estaba prófugo en Uruguay y Sebastián estaba preso. Ahora va a tener prisión domiciliaria. Esto, bueno, es tomado como un triunfo mientras se espera, supongo, el proceso judicial. Hoy cumpleaños Clara Anaí. Seguramente si has recorrido de cerca esta historia, tan solo con el nombre ya empieza a resonarte y sabes de quién te estamos hablando. Clara Anaí Mariani Teruggi, la nieta de Chicha. Uh-huh. Bueno, cumple 44 años, pero no sabemos si sabe ella que cumple 44 años en el día de hoy. Hay un libro de Laura Alcoba, La Casa de los Conejos, no sé si lo tienen, si no lo leyeron, les recomiendo que lo lean. Es un libro que, bueno, aparece Clara Anaí en un momento de esta historia, no lo vamos a spoilear, pero es un libro que tiene una narrativa, la verdad, es muy preciosa y, bueno, te adentra en esta historia y lo que ocurrió en esa casa donde estaba Clara Anaí. Sí, en la retaguardia especiales.blogspot.com, que están todos los especiales radiales que hacemos, hay allí también un recorrido radial, una visita guiada radial por la casa Teruggi Mariani, que era una de las tres casas operativas que tenía Montoneros en La Plata, que cayeron en una secuencia de pocos días y en la que se dan situaciones que nosotros hoy vamos a exponer, que son casi espejo, digamos, ¿no? Son los dos lados de un mismo espejo, mientras estamos buscando a Clara Anaí, que tiene 44 años, cumple hoy 44 años y se estaría haciendo un festejo en su ausencia, como se hicieron todos estos años. Del otro lado, y ella está viviendo ahí con su identidad cambiada, del otro lado de ese mismo espejo tenemos en Andalgalá, escuchándonos, a Nicolás Berardi, que fue secuestrado el día que sus papás fueron asesinados, dos días antes del operativo en la casa Teruggi Mariani, y que tuvo otro recorrido por el que fue apropiado durante solo algunos meses. Después nos vamos a entrar en eso y seguramente vamos a escuchar algún mensaje de Nico para Clara Anaí, que son así como hermanos. Bueno, yo creo que porque Fer lo extraña solamente y se lo pierde los jueves que está haciendo la cobertura del juicio por contraofensiva montonera, pero bueno, en un cambiazo de día hoy vamos a tener la presencia hasta que vuelvan los abrazos de nuestro compañero Matías Bregante. No sabemos si nos va a traer conflictos sindicales. O sea, no sabemos hasta dónde llegó el cambio de día de columnista. Si Mati viene a contarnos conflictos sindicales como haría en la normalidad de un miércoles de hasta que uno nos abrazó Luis Angió, o si viene con su columna canábica incluida, que en general sale los jueves. Me interesa lo de Luis Angeo con columna canábica también. Ojo, es un lindo cambiazo, aunque sea una semana que Mati traiga conflictos sindicales y que pará Luis porque, pará cuente porque lo que si sabe me, de la marihuana. Me pinchás un poco y te cambio a Alfredo por Graciela también, ¿eh? Y jugamos a cambiar columnistas y sí. Lo ponemos a Alfredo a recomendar. Ojo, hay una idea ahí, ¿eh? Hay una idea ahí, dando vueltas. Me gustó, sí, me gustó. Sí. Tenemos consigna para que participen en el día de hoy. Y la consigna dice, ¿qué escena de película te gustaría protagonizar? ¿Qué escena de película te gustaría protagonizar? Y nos escribís al 11-31-81-31-26, mensaje de texto. Nos encantan los mensajes de voz, están teniendo un éxito tremendo nuestros mensajes de voz. Así que bueno, la pregunta queda hecha, ¿qué escena de película te gustaría protagonizar? Te sumergís ahí en el film de alguien y decís, bueno, yo te estoy haciendo el protagónico. Por ahí no es el protagónico, ¿no? Es un personaje ahí que aparece y que vos decís, este es el mío. Aquí me dicen, Pedro, que solo te puede gustar el frío porque nunca saliste a las 6 de la mañana a trabajar. Que si salías a las 6 de la mañana a trabajar, hoy en bicicleta a las 6:30, dice Nati de Pierobuena, pensaba a los que les gusta el frío y más en esta época triste. Y lanza algunos improperios que voy a censurar. Voy a contestarle que no salí a trabajar, pero sí salí a estudiar 5:30 de la mañana durante mucho tiempo. Es cierto, es verdad, yo soy testigo de eso. Así que me gusta el frío. Igual y me lo banco a las 5 de la mañana también. Es verdad, tienes razón. Bueno, arrancamos la mañana musical. Temática además. Temática, mañana temática musical. A ver, ¿qué es lo que une a todas las canciones que vamos a escuchar en el día de hoy? No, lo une que tienen los nombres de las canciones y un poco el contenido, nombran animales. Mirá. Dijimos, vamos con algo interesante. A ver. Y, por supuesto, hay una canción. Estamos con Agustina Sandoval, que es con quien hicimos esta musicalización. Tenemos la teoría de que hay una canción de los Beatles para todo. Y sí, es probable que haya una canción de los Beatles para todo. Hoy canciones con nombres de animales. Con nombres o... No, con nombres no. Nombrando animales sería. Y hasta con algún ladrido. hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Momento de arrancar con las voces de nuestros funcionarios y funcionarias. Y en primer lugar vamos a escuchar a Alberto Fernández, presidente de la Nación, que ayer tuvo una larga y extensa entrevista con Futurock. El botón rojo siempre está a mano, porque la preservación de la salud es lo más importante. Uh-huh. Ahora, lo que creo, también entiendo que la gente tiene cierto hastío de estar encerrada después de tanto tiempo. Yo lo entiendo. Pero también recurro a su reflexión, a la capacidad de reflexión de cada uno. El riesgo existe. Al virus lo vamos a buscar nosotros. No es que el virus nos anda buscando. Nos viene, nosotros lo vamos a buscar. Entonces, cuanto más tiempo estemos aislados y más alejados del otro, nuestro riesgo se minimiza. ¿A qué hora fue la entrevista, Tencia? Esto fue a la mañana. A la mañana. Estaba paseando para, ¿no? Estaba paseando. Arrancó un bullrichado, digamos, por decirlo de algún modo, y después siguió camino. Estaba relajado, lo que pasa es que la Quinta de Olivos es como tremenda, o sea, todo ese pastizal verde, los arbolitos con formitas, te sumergen en un mundo que no es la realidad, la Quinta de Olivos, los pajaritos, está como en un bosque, entonces estaba a la mañana, estaba paseando con un perro, creo que tiene, bueno, y dijo, y se escuchaban en un momento, pero fuertemente, una especie de cotorra. Sí, esto de... ¿quién busca a quién? Si nosotros salimos a buscar el virus o el virus nos sale a buscar a nosotros, como estrategia de comunicación ya está agotada, me parece, porque es digo, tengas la posición que tengas con la cuarentena, yo en particular estoy a favor, digamos, de la cuarentena, no sé si estrictamente como la estamos viviendo, pero me parece que sirvió para no atorar, comparando cifras con otros países, sirvió para no atorar los espacios en los hospitales. Pero más allá de eso, hay un cansancio que empieza a jugar en un montón de gente, sobre todo en aquellos y aquellas que, digamos, la sufren desde lo económico, desde lo financiero, o incluso sabiendo que tienen que salir todos los días y que eso implica... en muchos casos arriesgar sus vidas o la de los familiares, mucho más que siempre. Y hay algunas estrategias comunicacionales que ya están agotadas, entre ellas la de nosotros estamos saliendo a buscar al virus, la gente que sale a laburar no sale a buscar el virus, digamos, le encantaría quedarse en su casa y tiene que salir, digamos, ¿no? Es como que está agotado, hay que buscarle la vuelta por otro lado, me parece. Bien, bueno, la nueva de todo esto, sí, en esto que estás diciendo era una temática repetida una y mil veces, el botón rojo es una de las nuevas que ayer Patricia Burlich decía, ¿qué quiere decir? Que quiere implosionar todo con el botón rojo, que ya está todo destruido. En un ratito vamos a escucharla, no hablando de eso, a Patricia Burlich. María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, habló de la toma de tierras. Entendemos que lo que está sucediendo respecto de las tomas, que las ha habido, en muchos casos tienen que ver con situaciones más delictivas que situaciones, reales de necesidad, no cabe ninguna duda que existen, pero que han tenido que ver con situaciones delictivas. Claramente cada vez que esto sucede en alguna provincia, digo porque por ejemplo en mi provincia ha habido algunas ocupaciones de tierras no vinculadas a situaciones delictivas, sino bueno, que las familias efectivamente, fruto del hacinamiento, a veces necesitan... nosotros aconsejamos siempre, primero están los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, pero aconsejamos siempre que busquen una salida consensuada y donde nosotros podamos apoyar, que de hecho lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, podamos apoyar el financiamiento de programas que vengan a resolver el problema, la cuestión del crecimiento vegetativo de la población. Pero si era un problema, mareado, es que ella hizo una confusión de idas y vueltas. Iba hablando y se iba dando cuenta de que en lo que iba diciendo estaba metiendo hasta el fondo. Sí. No sé, lo que nos vienen diciendo hasta ahora, desde esos lugares, desde donde hay una necesidad, hay un derecho, ¿no era? No. Sí. Claro, no un delito. Claro. Yo soy bielcista, pero la mandaría a ver videos de tomas para que vea que ahí hay necesidad. Y uno no puede descartar que en algún punto, en alguna de las tomas, haya alguien que esté haciendo un negocio con eso. Bueno, ponele que sí, pero digo, eso no es la generalidad, ni mucho menos. Las organizaciones sociales están haciendo esto junto a personas que están en situación de no bancar más los alquileres, mucho más ahora, digamos, ¿no? O sea, es, uh-huh, es obvio que la cosa recrudece. Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, habló sobre la toma de tierras. Hoy hay una oleada de toma de tierras. Y esto se va a profundizar porque la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el virus dando vueltas por ahí en una casa con 40 personas. Entonces, ¿por qué en vez de hacer que la gente tome la tierra, empujarlas a eso, no podemos organizar los lotes con servicio para que tengan la tierra bien? Este sistema no aguanta así. Entonces, ¿no es mucho más inteligente lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloacas, que es baratísimo, y decirle, toma, pagalo 20 años, hermano, y hacete tu casita? No es difícil hacer eso. Eso se puede hacer, es muy sencillo. Hay que tener decisión política y capacidad de planificar. Plan quinquenal era, bueno, esto es lo que hay que hacer, estos son los responsables, estas son las metas, y el que no cumple con las metas se va, digamos, ¿no? O sea que el criterio de valoración de un funcionario no es si habla mejor o peor en un medio de comunicación, o si tiene más seguidores en Instagram, o si es políticamente correcto y sabe utilizar bien el lenguaje inclusivo. El criterio de valoración de un funcionario tiene que ser que pueda cumplir las metas de un proyecto nacional asociado a la justicia social. Esta entrevista transcurría en el Destape con Navarro. Hubo uh-huh. ahí una chicana y una ahí tirada de pelos al principio, un poquito, así mientras entre risas. Y lo que decía también es, yo creo que la forma para hacer laburar a los funcionarios es que le tengan más miedo a las organizaciones populares sindicales que a los diarios. Esa fue otra de las frases que tuvo lugar también en el día de ayer. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, también habló de la usurpación de tierras. De hecho, el periodista que era de La Nación, del programa del canal La Nación, le decía, bueno, le pusiste los puntos sobre las íes a Grabois. De esta manera le ponía los puntos. En un país sin ley, en un país que están tomando terrenos en Mascardi, que están tomando terrenos en Matanza, en Moreno, hay un señor que sale a prender fuego, a ir contra la propiedad privada, contra la gente que con mucho esfuerzo quizás se compró su terrenito, y a alentar esta idea de una Argentina de la barbarie, del salvajismo, del sálvese quien puede. ¿Qué cosa? ¿Cómo apuestan algunos a la confusión adrede, no? Porque Bullrich no desconoce que en general las tierras que toman las organizaciones sociales son tierras fiscales. Es más, uh-huh. Se fijan primero porque se fijan en la sostenibilidad del proyecto a mediano y largo plazo. Entonces, en general, tratan de ver que sean tierras fiscales que... A llevar la propuesta. Exactamente, y que no sean tierras privadas, donde se entraría en otro tipo de conflicto que sería mucho más fácil de judicializar. Y Bullrich lo sabe, eso, no es que no lo sabe. Lo que pasa es que tienen que legitimar que después la policía los pueda sacar a palazos, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Es como construir esa legitimación durante mucho tiempo para que después sea válido. Totalmente. Bien, vamos a meternos un poquito con tema salud. Vamos a escuchar a Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, que habló de la cantidad de testeos. Son que hay una cantidad de testeos mucho mayor en provincia que en capital, y teniendo los niveles que tienen de 40-50% de personas infectadas cuando hacen los test, claramente si usted hace más test va a encontrar más gente. Entonces, en este sentido, y mucho más en un lugar que tiene, qué sé yo, 4 veces la población, 5 veces la población de la ciudad. La ciudad, obviamente, tiene muchos casos, muchos asintomáticos, y pero hace un número determinado de testeos y eso le da un número casi fijo. Yo no sé si debería aumentarlo, debería por ahí asumir lo que estamos diciendo nosotros. Bien, después lo que decía Ginés también es cuando usted tiene niveles de tanto porcentaje de gente portadora del virus, en realidad ya no se usa testeo, se hace eso de contacto, por nexo se llama, que es lo que están haciendo algunas provincias, esto que están tratando de decirle que lo haga la ciudad de Buenos Aires, y parece que la ciudad de Buenos Aires no está tomando este tipo de cálculos, ¿no? Me preguntaba qué pasaría si en la ciudad de Buenos Aires gobernara también el oficialismo nacional, cómo serían las cosas en este momento. Pero bueno, es contrafáctico. Así que continuamos escuchando a nuestros funcionarios. Vamos a escuchar ahora en este momento a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, que le preguntaron, ¿Mauricio Macri sigue siendo el líder de la oposición? No, Macri es el expresidente, hay una mesa, nuestro partido tiene su propia dinámica con líderes como Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Neidenhoff, que son los que están comandando los bloques y partido. Hay una mesa de articulación. A ver, no me gusta mucho, me parece que lo que sí tenemos que hacer es cooperar, es colaborar. En la situación más compleja teníamos gente de la oposición que en lugar de echar agua, echaba alcohol y luego tiraba más leña al fuego. Una caja de metáforas para nuestros funcionarios y funcionarias, ¿no? Vendría bien. No están funcionando los ejemplos. Bien, le preguntaban también qué pasaba con el viaje, ¿no?, de Macri a Francia, y dijo, no, prefiero no hablar, pero claro, ya había empezado por ese lado de que no era el líder de la oposición, ya claramente se estaba posicionando en un lado como al costadito, ¿no?, de lo que se viene escuchando. ¿Dónde fue la entrevista? Esta entrevista la hizo Novarecio en la Red. No le preguntó por el COVID en Ledesma. En particular en Ledesma me parece que no, pero tendría que volver a escuchar la entrevista. 139 nuevos casos se registraron hace dos días, 69 de ellos son en la empresa de la familia Blaquier, y recordamos que la peligrosidad del asunto es no solo esto que está pasando allí en la empresa Ledesma, en la fábrica y en la localidad de Libertador General San Martín, donde está enclavada, no es algo que pase solo con esta fábrica, pero esta fábrica produce, también como muchas otras, contaminación, en este caso a través del bagazo, que es lo que se desprende, la basura, digamos, de la caña de azúcar, que produce, entre otras cosas, graves afecciones pulmonares, por lo que, digamos, hay muchos grupos de riesgo, muchas personas en grupos de riesgo por culpa de la empresa Ledesma en la zona de Libertador General San Martín. Ah, pero están haciendo bolsas biodegradables, no sé si sabés, ¿eh? No sabía. Ah, están haciendo cuadernitos con caña de azúcar, bolsas biodegradables. Vos te quedaste lejos de todo esto. Lavando Escuchame, la cara, mirá. ¿Eh? Mirá, lavando la cara. Bueno, algunos hacen series en Netflix porque tienen más poder y otros hacen eso, qué sé yo. Cada uno hace lo que puede. Canciones con animales en el nombre de la canción. Que borre del todo la culpa. No pienso que un lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. ...34 minutos nos separan de las 10 de la mañana... momento de entrar en nuestra primera entrevista. Hace un mes, poquito menos de un mes... hablamos con Noelia, la mamá de Iván Coronel... un chico de 18 años de Lomas del Mirador... que está preso desde el 23 de febrero. La familia de Iván denuncia que Iván está detenido... y esperando un juicio por una causa armada. ¿Es la primera vez que escuchamos esto? No. Lamentablemente es un relato que escuchamos con mucha frecuencia, relatos donde la policía agarra pibes pobres para acusarlos de delitos que no cometieron y así dejar impunes a otros, incluso muchas veces los otros son de las mismas fuerzas de seguridad. Noelia nos relataba que Iván había ido a buscar pan con otros dos chicos menores de edad en Lomas del Mirador, que los agarran, les empiezan a pegar, quedan detenidos, acusados del robo de un auto, y como en tantos casos la familia empieza otra línea de investigación consiguiendo cámaras, consiguiendo testigos que terminan contando otra realidad. En este momento teníamos entendido que se iba a estar llevando adelante una marcha hacia los tribunales de San Justo pidiendo la libertad de Iván Coronel y estamos en comunicación nuevamente con Noelia, su mamá. Buenos días, Noelia, bienvenida al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele, Pedro Ramírez Otero, Giselle Rivalos te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, bien, ¿vos cómo estás? Bien, acá. Hoy organizamos una marcha al tribunal de San Justo. En busca de justicia, de verdad, para que se aclare todo esto de una buena vez y mi hijo pueda recuperar la libertad. ¿Cómo sigue la situación de Iván, este proceso que se está llevando adelante? ¿Hubo alguna novedad en el transcurso de este mes? No, hasta ahora ninguna novedad. Estamos esperando alguna respuesta que supuestamente tiene que dar esta semana. Para ver si le otorgan algún beneficio y que puedan ellos ver las pruebas que todavía no las tomaron y mi hijo sigue detenido ya hace 5 meses. ¿Quién tiene la causa de Iván Noelia? Y también preguntarte qué pasó con las pruebas que habían que se había encargado la familia de recolectar, ¿no? Esto de las pruebas con las cámaras, de los testigos, del chaleco que nos contabas, que decías que ellos decían que era de la víctima y vos nos contabas que era un chaleco de Iván. Claro, yo tengo las pruebas, tengo las cámaras, los testigos, la foto para demostrarle que el chaleco que ellos tienen, acusándolo a mi hijo, que es de la víctima, es de mi hijo, es un chaleco viejo de hace 3 o 4 años más, atrás, como se llama, bueno, esperando que ellos en algún momento me puedan agarrar las pruebas, pero como está en flagrancia, es como que cuesta un poco más. Y nada, esperando a ver que nos otorguen algo, alguna respuesta. Claro. Noelia, ¿cómo estás? Fernando Tevere te saluda. Hola, ¿qué tal? En las distintas causas armadas que hemos acompañado, sabemos que siempre es difícil rodearse de gente que quiera dar la pelea de salir a la calle. En este contexto, tanto por la pandemia como porque vuelve la cuestión de digamos, la instalación de la cosa de que hay más inseguridad, pedir por alguien que está en la cárcel es sumamente difícil, sea justo o sea injusto el pedido. ¿Cómo está transcurriendo la marcha y quiénes te acompañan? Sí, la marcha es una marcha pacífica en busca de verdad y justicia. Me acompañan los de la Coordinadora contra la Impunidad Policial, víctimas de otras causas armadas, y familiares y amigos. Uh-huh. Y también familiares de los menores que están en la misma causa que mi hijo. Uh-huh. ¿En dónde están ahora, Noelia? Estamos en Ilía y Entre Ríos, en el tribunal número 4. Bien. Te preguntaba recién, que no me terminaste de contestar, tal vez sí. Te hice muchas preguntas juntas. ¿Quién está llevando adelante? ¿Dónde está la causa de Iván? Está en el tribunal número 4 con el juez Bayol, porque cambiaron el juez hace poco. Así que estamos acá esperando alguna respuesta o que nos reciba el juez como para poder dialogar. Uh-huh. La última vez que hablamos contaste que uno de los dos menores, el que sí. estaba con Iván el día sí. de que ocurrió todo esto, estaba sufriendo hostigamiento policial. Sí. ¿Cómo sigue esa situación? Y sigue en la misma. Está acá, si quieren yo les paso y él puede dar su versión de los hechos. Dale, dale. Sí, sí, sí. Dale. Ahí te pasa. Es de la radio. Habla ahí, contá más o menos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy Fernando Tevele. Estamos con Giselle Rivalov y Pedro Ramírez Otero aquí en el aire de La Retaguardia. Nos contaba Noelia que vos estás acompañando la marcha y que estás sufriendo hostigamiento policial también. ¿Cómo le relatás a alguien que no conoce nada de tu historia, algo de tu historia? Nada, que, ¿cómo se llama? Que nos agarraron mal parado porque nosotros nos fuimos y Iván es inocente y nos pusieron una causa que no es. Uh-huh. ¿A vos de qué te acusan particularmente? A mí me acusan de que estaba con los tres pibes, que yo estaba con mis amigos nada más, y nos pegaron, y nos pusieron la esposa, que yo soy menor y no me pueden poner la esposa. Uh-huh. Noelia nos contaba que, bueno, en este tiempo estuviste sufriendo hostigamiento policial. Eso nos contaba hace más o menos un mes cuando la entrevistamos, que te amenazaban. ¿Qué es lo que estás viviendo de parte de la policía? ¿Qué pasa? La policía me queda mirando mal. La última vez me pararon, me dijeron que a mí me conocían, me obligaban a decir que sí, que estuve preso, y yo le dije que no, porque yo no tengo nada que ver y mi amigo Iván tampoco tiene nada que ver con la causa de esta armada. ¿Por qué sentís que están haciendo esto? Porque nosotros no tenemos nada que ver y mi amigo es inocente. Uh-huh. ¿Ustedes saben efectivamente qué sucedió? Porque muchas veces en otras situaciones, en otras causas, para demostrar la inocencia, las propias familias o los propios implicados muchas veces tienen que ponerse a investigar qué pasó en realidad para poder decir yo soy inocente, lo que pasó es esto. Lo debería hacer la justicia, pero lo terminan haciendo quienes son protagonistas de las causas armadas. ¿Ustedes tienen alguna idea de lo que pasó en verdad en este hecho por el que los acusan? Nosotros estábamos llegando a la villa, el patrullero nos estaba siguiendo y vieron que nosotros recién entrábamos. Y ¿cómo se llama? Nos frenaron porque se bajaron tres pibes de un auto corriendo y nosotros no le dimos bolilla a eso. Nos sentamos ahí, la policía vino, nos pegaron, como que nosotros hicimos el hecho y nosotros nos fuimos. Uh-huh. Bueno, che, te agradecemos que estés ahí en la marcha, porque quizás otro pibe en tu situación estaría guardadito en la casa para que no lo moleste la policía, y vos estás ahí bancando a tu amigo, y también por contarlo a través de la radio. Te mandamos un abrazo, te pedimos si nos podés volver a pasar con Noelia. Ahí les paso. Dale, muchas gracias, abrazo. No. Bueno, es el relato en primera persona de lo que tantas veces hemos escuchado, digamos, del hostigamiento policial a los pibes de los barrios populares, pero te lo está contando un chico, digamos, ¿no? En lugar de contarte nosotros que esto sucede, y es eso muy fuerte escucharlo en ese relato. Ya se me cruzaron por la cabeza montones de nombres, montones de pibes, desde Luciano Arruga hasta un montón de otros más que vivieron historias similares y que hoy no las pueden contar como las pudo contar él. Bueno, nada, ¿están llegando ya al final de la marcha? No, recién estamos empezando. Sí, esperando a ver si nos recibe el juez. Hola. El objetivo del día de hoy es este, que los reciba y las reciba el juez. Que nos reciba el juez para que podamos tener la posibilidad de presentar las pruebas, de que vea la causa de Iván. Y que se esclarezca esto pronto y que mi hijo pueda recuperar la libertad. ¿Cómo está Iván, Noelia? Iván está angustiado, hoy en día está engripado, está con un poco de fiebre, muy angustiado, queriendo salir. El tiempo pasa, siempre es una, dos, tres semanas para una respuesta y siguen pasando los meses. Y muy angustiado. Muy angustiado está, queriendo estar con la familia, con la hermana, con el padre, con el sobrino. ¿Por qué pensás que pasa todo esto a un pibe como Iván? Porque a veces la condición del lugar, de donde uno vive, para muchos piensan que es una cueva de delincuentes, cuando la gran mayoría son gente de trabajo. Yo nací, me crié en la villa, y toda mi familia es gente de trabajo. Yo no tengo familiares adictos, no tengo familiares delincuentes. Somos toda gente de trabajo, toda mi familia está en el rubro del calzado, de la costura. Trabajamos toda la vida. Y a veces se confunden porque a veces se aprovechan de la ignorancia de la gente de bajos recursos, al no tener como para movilizarse o pagar un buen abogado, o a veces la familia no entiende, abusan de eso. Y acá en realidad se equivocaron de inocente, porque Iván tiene una familia súper presente. Siempre estuvo presente en todo paso que dio Iván. Y eso también me llevó a como a la reacción rápida de en esos días que yo no pude ver a mi hijo, a buscar pruebas, a tratar de buscar la verdad, fuese cual fuese. Fui por la verdad y eso fue lo que encontré. Y desde ese día estoy luchando para tratar de que vean las pruebas, de que vean la inocencia de mi hijo. y tratar de sacarlo de ese lugar donde no corresponde, donde no sabe cómo manejarse, donde está con gente que sí verdaderamente hizo cosas y que están pagando. A veces eso también le juega en contra, estar en un penal y en una comisaría o donde estuviese detenido. Noelia, te agradecemos sí. por esta comunicación con la retaguardia. Muchísimas gracias. Y te mandamos un abrazo. Un abrazo a todos, gracias. Hasta luego. Hablamos con Noelia, la mamá de Iván Coronel, un chico de 18 años de Lomas del Mirador, que está preso desde el 23 de febrero. Lo que está denunciando la familia es que esto es una causa armada. Hace un mes nos decía, agarraron un perejil, uh-huh. Esto era lo que nos decía Noelia. Claro, y hay algo en esta última respuesta de Noelia también que es triste y doloroso, ¿no? Cuando ella dice que ella es una mamá presente, pero que muchas veces van a las villas a buscar falsos culpables porque entienden que quizás no va a haber, va a ser más difícil que puedan saltar los familiares, porque a veces no pueden con sus vidas o no saben a quién recurrir, y cómo opera el prejuicio en todos lados, ¿no? Desde ir a buscar falsos culpables a las villas, a los barrios populares, hasta pensar que ineludiblemente va a suceder eso de que nadie salte. En general, mucha gente salta, o por lo menos nosotros nos enteramos de esos casos en los que hay mucha gente que salta y que hay muchas organizaciones además que acompañan a las familias, ¿no? Pero ¿de cuántos casos no nos enteraremos porque no están las organizaciones acompañando? De hecho, la última vez que hablamos nos contaba justamente esto, ¿no? Que la estaba acompañando tanto, es esto que estás manifestando, Fer, que, bueno, hay organizaciones, ¿no? De familiares de causas armadas y estaban muy cercanas. Incluso nos contaba también que había estado hablando con Mónica Alegre, nos relataba que había estado Iván en la misma comisaría que había estado Luciano. Esto nos contaba en la entrevista que sucedió hace un mes. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Passion for glory. Hoy estamos escuchando canciones con animales en los nombres, en sus nombres. Es muy difícil de formular. Me resulta muy difícil cada vez que lo hago. A ver si vos tenés una manera mejor. Nadie tiene una manera mejor de decirlo. Es mala la forma de formularlo de todas formas. Ahora, esta es porque Stallone es un animal laburando, digamos, también. No hay un doble sentido allí. ¿Un animal que de malo? De malísimo. Ah, qué susto. Mirá que de malísimo hicimos un esfuerzo muy grande para no poner, por ejemplo, una canción de Arjona durísima, no. Que dice, escúchame, poesía pura. Poesía pura, dice, es la de vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama por el frío que provoca. Poesía pura. Decime que no se te cayó una lágrima cuando lo escuchaste. Basta de estigmatizar a Arjona. Esta canción muchos no la soportamos porque es parte de la de Rocky, pero es una gran canción. ¿Cómo se llama? El ojo del tigre. Sí. Se me hizo la permanente en el pelo de repente. Me sumergí en la canción y aparecí toda con permanente. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Qué escena de película te gustaría protagonizar? Es lo que te estamos preguntando en el día de hoy. No que te gustaría ser el protagonista. Por ahí es una escena que es un segundón. Pero bueno, decís, acá, este momento sería la gloria para mí. Eso es lo que te estamos preguntando. Y te comunicás al 11-31-81-31-26. El primer mensaje de la mañana, por supuesto, fue el de Mónica, que dijo el baile de los puentes de Madison en la cocina. ¿Se acuerdan de la escena de Meryl Streep y este muchacho que le gustan las armas? Bueno, no importa, el que protagoniza Donald Trump. Los puentes de Madison, Donald Trump y Meryl Streep bailando. Qué buena película, qué gran película Los puentes de Madison, véanla si no la vieron. Van a llorar un poco, pero está muy buena. Tenemos un audio de Nati de Piedrabuena que después de bardearme por lo del frío respondió una consigna. ¿Se lo pasamos igual o sí? Se la bancamos, igual. Sí. Quiero estar en la escena del baile de que se conocen los padres de Marty McFly, pero solamente estar ahí, sí. De extra, bailando y estando vestida de esa época. Nada de protagonismo, me gustaría estar ahí en esa escena. ¿Qué pasa? ¿Todos quieren bailar? Banco muchísimo. ¡Ay, qué lindo! Me gustaría acompañar a Nati en esa escena. Yo quiero ser el que se lastima la mano antes de tocar. Y listo, y me quedo a un costado. Clint Eastwood, bien, gracias. No era Donald Trump, era Clint Eastwood, el protagonista de Los puentes de Madison. Tengo otro audio por aquí. ¿Otro audio? Hola, soy Ernesto de Balvanera. Y me gustaría interpretar la escena del niño anarquista en la película Un rey en Nueva York. Sí, a mí me pasa algo con Ernesto. Me quedó estigmatizado con Singapur. Entonces, Singapur, sí, claro. Yo quedé traumada con, claro, Singapur. Claro, igual, claro, necesitaría más detalles. ¿Vos sabés de lo que está hablando? No sé, pero lo pongo de vuelta porque vi que era Ernesto y pensé en Singapur. Lo quiero escuchar de nuevo. Hola, soy Ernesto de Balvanera. Y me gustaría interpretar la escena del niño anarquista en la película Un rey en Nueva York. Un rey en Nueva York, ¿no? Un rey en Nueva York no es esa cómica que hace este muchacho que hace cómico en todas las películas. ¿No es esa? ¿O le estoy pifiando fiero? No me acuerdo de un niño anarquista ahí. Yo no me acuerdo del niño en Nueva York. Ay, necesito más detalle. ¿Alguien se va a acordar o Ernesto nos va a decir? Igual es maravilloso el niño anarquista, me gustó en El rey de Nueva York. Claro, en medio de una película que todos suponemos que es una comedia, además. Bueno, no sé, nos va a dar más detalles. Y aparte está bueno, el niño anarquista lo podés poner en muchas películas y seguramente está bueno sin saber de qué estamos hablando, ¿no? Sí, che, puse un niño en New York y me salieron montones de cosas en Google que no, desde circuitos de 3 días para ir a Disney World. A cosas por el estilo, no es googleable. No es googleable el niño en New York. tanda de noticias en La Retaguardia. Rusia aprobó la primera vacuna contra el COVID-19. El presidente Vladimir Putin anunció que patentó la primera vacuna, pero la velocidad con la que se aprobó la vacuna genera escepticismo en la comunidad científica internacional y la Organización Mundial de la Salud recibió la noticia con precaución. Agustín Maril, 8 meses detenido en Chile. El argentino fue detenido por carabineros el 23 de enero en las inmediaciones de Plaza de la Dignidad. Ni el gobierno nacional ni la Cancillería se han pronunciado y la situación del joven es incierta. Presentan un proyecto de ley para sostener el empleo de las empresas recuperadas en el marco de la pandemia. Presentado por el diputado sindical Walter Correa, el proyecto apunta a que se declare la emergencia productiva económica, financiera y tarifaria de las recuperadas de servicio, cuero, gráficas y educación. Trabajadores del INTI exigen el pase a planta permanente. Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial exigen a las autoridades del organismo que se ocupen de inmediato las 745 vacantes de planta permanente que fueron liberadas y denuncian que el 80% del plantel del instituto se encuentra en una relación contractual precaria. Chile, luego de 100 días de huelga de hambre, el preso político mapuche Celestino Córdoba anuncia huelga seca. Con un estado de salud delicado, el Machi exige el cese de la persecución al pueblo mapuche. Empleados de Expreso Argentino se lanzan a cortar rutas. La medida se decidió luego de 80 días de acampe. Tienen resoluciones judiciales a favor que declaran nulas las suspensiones y obligan a abonar los salarios atrasados. En Chubut también la salud está en crisis. Trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario despliegan medidas de fuerzas para exigir recursos materiales y reclamar por la deuda de 2 meses de salario y aguinaldo. La situación se suma a la de los y las trabajadoras de la educación. ...7.043 nuevos casos de coronavirus... ...suman 260.911 personas contagiadas en todo el país... ...y 181.389 recuperadas. nunca pensé que en un programa del que participara pudiera sonar Azúcar Moreno, pero bueno, es parte de compartir el programa con gente querida como Pedro y Sando, que han programado A Caballo de Azúcar Moreno para que suenen esta mañana. Igual, ¿sabes que temíamos que critiques la lista de principio a fin? Digo a fin porque sí, te vas a encontrar con una sorpresa linda al final. Bueno, bien. Pero temíamos que critiques de principio a fin. Por ahora vas haciéndolo. Casi que el último tema es una concesión, digamos. No, fue uno de los primeros elegidos, así bien, que... Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sin spoilers. Muy bien, seguimos. Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, y como decíamos, hay hoy cambio de columnista, cambio de día de columnista, no cambio de columnista. Sale Luis Angió y entra al revés, ¿no? Uy, no sé, me hice lío con la metáfora futbolística, porque en realidad el que no, sale. Bien, bien. Sale Luis Angió. No, pero el que sale es Matías Bergante. No, es el que entra. Entra a la cancha, sí, al aire. Entra a la cancha, pero sale al aire. Bueno, no, cambian las lógicas. No está Luis Angió, sí está Matías Bregante. Lo que no tenemos claro todavía, y le damos la bienvenida a Matías, es si Mati viene con su columna canábica o si viene con la columna sindical que habitualmente nos trae Luis Angió. ¿Cómo estás, Mati? Bien, bien, ¿cómo están? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo va? Estuve a punto de hacer un mix, pero no terminé de cerrar la nota sindical canábica. Ah, mirá. Quería ponerme a tono con el día y la columna de Luis, pero bueno, no llegué a recabar la información. Igual les voy a tirar un dato en relación a eso, que tiene que ver con colegas comunicadores que están siendo corridos de sus espacios de trabajo, medios hegemónicos. Y bueno, nada, estoy haciendo ahí una pequeña investigación, porque bueno, ya sabemos de un caso de censura en el Diario Popular, de un periodista especializado en cannabis, uh-huh, que lo está denunciando en redes y demás, y bueno, también parece que hubo iguales acciones en los corresponsales o especialistas en cannabis de Clarín y otros medios más. O sea que la interrupción. Lo que en algún momento fue una moda era que un medio tenía que tener un columnista canábico, ahora empieza a ser en los medios tradicionales un problema. Sí, sí, justamente es raro que a raíz de este último mes que se empezó a hablar de la regulación, de la ley ya existente de cannabis, se empiezan a censurar algunas voces, algunas notas. En el caso del Diario Popular, todavía no puedo hablar con el colega, por eso no quiero especificar el nombre y uh-huh, demás, porque no sé hasta dónde él quiere mostrar eso, pero claro, directamente lo cambiaron de sección, lo pusieron en deportes, no le están subiendo ninguna de sus notas, y es alguien que es un militante canábico también, que también escribe en la THC, bueno, y viene acompañando a un montón de agrupaciones en zona sur, y bueno, Diario Popular lo tenía como especialista y de golpe empezó a censurarle a las notas y no contestarle, y bueno, él también ahí denuncia que situaciones similares se dieron en Clarín y en Página, con especialistas de cannabis, que bueno, nada, lo importante que es que haya voces disidentes en esos medios hegemónicos, aparentemente este último tiempo y totalmente a contramano de lo que viene sucediendo a nivel legislativo, pusieron un freno ahí. Uh-huh. Pero bueno, ya iré ahondando un poco más en la información que surgió esta semana y bueno, si puedo voy a tratar de conseguir algunos testimonios directos de les compañeros para aportarlos acá al programa y para conocer de nada, otra de las tantas estigmatizaciones que hay y de los controles que hay por parte de los medios hegemónicos con algunas cuestiones, con algunos derechos que son negados a la sociedad. Bueno, más que interesante el cupo Angió en tu columna canábica, pero traías otra cosa bajo el brazo. Sí, sí, voy ayornando a algunos tips, a algunos consejos también en relación a las épocas, y bueno, ahora se viene el inicio de la primavera, dentro de un mes más o menos, y bueno, hay como un saber popular en relación al cannabis de que bueno, empieza la temporada buena para cultivar y que esto es real, es así, y sobre todo en exterior, que bueno, mucha gente tiene acceso a tener una terraza, un balcón, un patio, un jardín, y empieza la época en donde se puede cultivar afuera. Y bueno, en relación a eso, quería marcar dos cuestiones. Una tiene que ver con la planificación, que en algún momento ya hemos hablado sobre eso, y tiene que ver con que si alguien por primera vez se va a iniciar en el cultivo de cannabis y quiere empezar a cultivar desde septiembre o octubre, tiene que saber que no va a acelerar el proceso de floración y que su planta va a ser cosechada recién a finales de marzo o principio de abril, como cualquier planta. Eso significa que nuestra planta va a ser gigante, digamos, no va a tener un tamaño pequeño. Si iniciamos un proceso de cultivo y de crecimiento en septiembre-octubre, nuestra planta va a ir creciendo mes a mes, duplicando su tamaño mes a mes prácticamente, y bueno, implicaría tener casi un árbol, ¿no? Estamos hablando de plantas de más de 1.5 metros, 2 metros que pueden llegar a tomar, y esto puede ser incómodo para el cultivador que se está iniciando y puede ser incómodo también para la propia seguridad o el propio resguardo de vecinos, vecinos no tan copados, porque bueno, el tamaño de las plantas sería difícil de tenerlo en nuestro hogar sin que lo vean los demás vecinos. Entonces, por un lado, en relación a la planificación, estar atentos, y si estamos por iniciar por primera vez un cultivo, no dudar de acercarse a algún grow o alguna casa de cultivo donde podamos ser asesorados y bueno, planificar un poco mejor, que tal vez una recomendación mía o una opción es que ese inicio de cultivo, para quienes se están iniciando, no arranque en septiembre y tal vez arranque en noviembre o diciembre, para achicar el tiempo de cultivo, de mantener la planta hasta cosecharla y de no tener que trabajar con plantas tan grandes. Y bueno, y por otro lado, y en relación a esto, sí, a muchos y muchas de los que están escuchando, seguramente ya hemos hablado en otros programas de lo que tiene que ver con la industria de semillas, que bueno, a pesar del prohibicionismo, hoy no es algo totalmente difícil de conseguir en Argentina, y hasta se pueden comprar en bancos de Europa, de Canadá, de Chile, de Uruguay, y te llegan a domicilio por correo, se las arreglan para que eso suceda. Y bueno, en relación a eso, para quienes estén interesados en aprovechar esta época del año para cultivar y que puedan acceder a semillas, recomendar unas semillas que se han puesto de moda en los últimos años, que son las semillas autoflorecientes, se llaman, las van a encontrar así en cualquier banco, y son unas semillas que tienen la particularidad de que no responden al desarrollo solar, al fotoperíodo, para dar sus flores y para que sean cultivadas. ¿Esto qué significa? Que no vamos a necesitar esperar hasta marzo o hasta abril para cosecharlas. Son plantas que se van a germinar en septiembre, octubre, noviembre, y en el transcurso de entre 3 y 4 meses van a poder ser cosechadas. Esto nos permitiría, a quienes tengan necesidades, sobre todo fisiológicas y demás, poder hacer un cultivo intermedio en primavera y antes de que termine la temporada exterior, en lo que es diciembre, enero, poder cultivar y, bueno, acceder a flores de manera más rápidamente. ¿Qué son semillas entonces, bueno, que están alteradas, no? ¿O no? En realidad eso es como un mito. Están alteradas de una manera natural porque son cruzas. Su origen es de una de las plantas madres, que son las rudelaris de cannabis, que son de la región de Europa del Este y de Asia. Se encuentran en zonas montañosas de China, de Rusia. Lo que tenían de particularidad estas plantas es que, a pesar de ser zonas con poca luz y con mucho frío y con condiciones adversas, terminaban teniendo una floración muy pequeña, muy magra, pero terminaban teniendo una floración que no dependía de la luz solar, no eran tan dependientes de la luz solar. Bueno, con los últimos 30, 40 años, desde que el cannabis fue creciendo en todo el mundo, se empezaron a hacer cruzas con plantas occidentales que tenían otras características y otras respuestas, y bueno, así se llegaron a las cepas de flores automáticas, que, como decíamos en otros programas, una semilla regular o una semilla feminizada, fotoperiódica, depende de la luz solar, que es lo que pasa naturalmente en una terraza, en un patio, en el campo. Las plantas durante septiembre, el periodo de septiembre hasta fin de enero, naturalmente hay cada vez más horas de luz entonces la planta ahí va creciendo y va recibiendo información lumínica de que tiene que crecer. Luego de enero y febrero empiezan a bajar levemente las horas de luz, y esa información de falta de luz es la que la pone a la planta a florar y a producir las flores, porque sabe que se viene el otoño o el invierno. Bueno, en el caso de las automáticas, no dependen de esa información lumínica. Sí necesitan muchas horas de luz, las mayores posibles, y por eso el periodo entre septiembre y enero es el más apto para cosecharlas en exterior. Y también es una solución en la ciudad que no respondan a la información lumínica, porque la contaminación lumínica que reina en la ciudad con las lámparas LED y demás que tenemos iluminando nuestras calles, que a veces afecta a nuestros propios hogares porque se mete hasta dentro de nuestras casas, no estaría afectando ese cultivo de plantas automáticas. Bien. Bueno, súper interesante. Anoté un par de cosas y tengo a mano siempre las redes sociales de Luganavis, que es uno de los grows a los que Mati decía, en el que él está en particular. Pueden consultar cuando tengan alguna duda y van a ser amablemente asesorados y asesoradas, ¿no? Sí. La mayoría de los grows, no quiero decir todos porque no los conozco todos, pero el laburo extra que se da o el valor agregado que tienen es el traspaso de la información y el acompañamiento de los cultivos, pues es la única manera de que tenemos de seguir creciendo todos y todas como cultivadores. Así que cualquier grow amigo que tengan cerca de su barrio, acérquense y consulten, que van a ser asesorados, y intuyo en la mayoría de los casos de muy buena manera, y si no, bueno, vénganse para Luganavis que lo vamos a atender lo mejor posible. Bueno, te mandamos un abrazo, Mati. Gracias. Otro para ustedes. Matías Bregante, parte de, no solo de Luganavis, sino parte de La Retaguardia, hace el programa, entre otras cosas, aquí, hace el programa radial Hora Libre, los viernes a las 19, junto a Rodrigo Ferreiro y con Natacha Bianchi. Los tres hacen Hora Libre aquí en el aire de la radio. La luna se está peinando en los espejos del río, y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua, emitiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná, y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y canta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La luna sale esta noche negra bata de cola. Y el toro la está mirando entre la jara y la sombra. Y en la cara del agua del río. ¿De qué te reíste, Belé? Te iba a preguntar exactamente lo mismo. ¿De qué te reís vos? Mientras además escuchamos de, al toro y la luna. Además de musicalización con nombres de animales, polemiquísima, ¿no? No voy a emitir opinión sobre el matador. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná, y es pintado de amapola y aceituna. Campanero el mayoral, los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Hoy cumple 44 años Clara Anaí Mariani Teruggi. Es extremadamente difícil encontrar el punto inicial para contar esta historia. Nosotros vamos a posarnos en el 22 de noviembre de 1976, donde en un operativo comandado por Miguel Echecolás y Ramón Camps, jerarcas de la policía de la provincia de Buenos Aires durante el genocidio, balearon, atacaron ferozmente la casa donde estaba la familia Berardi Gau. Los mataron a ambos. Desde hace un tiempo se sabe que ella estaba además embarazada y cursaba un embarazo de 9 meses. Su cuerpo, cuando fue exhumado, apareció con un balazo en la panza. Allí había un pequeño niño, tenía meses, que se llama Nicolás Berardi, y su papá alcanzó, antes de que lo balearan, a envolverlo en unas mantas, en un colchón, y arrojarlo por encima de la medianera hacia la casa de al lado. De todas maneras, con ese acto que le salvó la vida, porque es probable que también lo hubieran baleado en esa acción endemoniada de las fuerzas del genocidio, no pudo evitar que Nicolás fuera un niño apropiado. Se lo entregaron a un policía, Aquiles Caputo, y durante 3 meses estuvo apropiado. Pero sus abuelos lo fueron buscando y había una certeza, y era que Echecolás había participado de ese operativo, y llegaron a una reunión con Miguel Echecolás, los abuelos de Nico, y en esa reunión estaba el pequeño Nicolás Berardi, a quien los abuelos habían tenido apenas, por la clandestinidad, digamos, de sus hijos, habían tenido apenas algún contacto telefónico. Echecolás, con su pistola arriba de la mesa, le dijo a los abuelos que él no iba a decidir el destino del niño, que el destino lo iba a decidir el propio niño. Si ustedes lo llaman y va con ustedes, se va con ustedes. Si ustedes lo llaman y no les responde, se queda con nosotros. Y los abuelos recordaron por allí esas cosas mágicas que en algún momento Berardi y Gau les habían dicho, que le decían bichicuí al nene, y le dijeron bichicuí, y el nene corrió a los brazos de sus abuelos, a quienes no conocía. Ese pibe hoy vive en Andalgará, se llama Nicolás Berardi, lo escuchás muchas veces aquí porque es oyente del programa, porque lo hemos entrevistado y lo vamos a escuchar en un ratito. Eso fue el 22 de noviembre de 1976. Alguien que a pesar de todo el dolor se pudo criar con su familia. Es el otro lado del espejo en el que quizás hoy se esté mirando Clara Naí, Mariana Iteruggi, que está cumpliendo 44 años y dos días después de aquel ataque a esa casa, que era una casa operativa de Montoneros en la calle 63, entre 15 y 16, atacaron la casa donde estaban los Mariana Iteruggi, esa casa que vos decías, G, que está retratada en el libro de los conejos, porque simulaban tener un criadero de conejos. Bueno, en realidad lo tenían, pero eso era hacia afuera, y después tenían una imprenta clandestina de Montoneros. Ese 24 de noviembre del 76, dos días después del ataque a la casa Berardi Gau, atacan la casa Mariana Iteruggi, la destruyen por completo, y varios testimonios dan cuenta de que se llevan a una niña que tenía, a un bebé que tenía 3 meses y que es justamente Clara Anaí. Es decir, que ahí estamos en un caso en el que, por oposición al de Berardi Gau, la abuela, que es Chicha Mariani, María Isabel Chorovic de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, sí tenía contacto a pesar de la situación de clandestinidad, y varias veces pasaba muchas tardes con aquella beba, estuvo esos 3 meses con esa beba, llegó a conocer a la nieta a la que buscó toda su vida, Chicha. Y ese seguramente haya sido un dolor adicional, ¿no? El haber conocido a esa bebé. No tuvo la misma suerte, Chicha. La buscó, incluso se comió esa situación rara y quizás una operación política, quizás una simple chica con algunos problemas que dijo, que apareció diciendo que tenía unos exámenes, diciendo que era la nieta de Chicha, pero no tuvo esa misma suerte. Si Chicha estuviera hoy acá y no se hubiera ido hace un par de años, estaría buscándole la vuelta para hacer lo que hacían todos los 12 de agosto, que era juntarse a celebrar en ausencia el cumpleaños de Clara Anaí. Alguna vez aquí en el marco de Oral y Público la llamamos a Chicha, que además fue de alguna manera la madrina de Oral y Público, fue la primera entrevistada de ese ciclo en octubre del 2010. En 2014, y en ocasión de la celebración de un cumpleaños de Clara Anaí, la llamamos para ver cómo iban a ser los festejos, y queremos recuperar su voz hoy y escucharla de nuevo, contar con entusiasmo cómo iba a festejar aquel cumpleaños en ausencia de su nieta. Sí, siempre lo hacemos, y es una conmemoración de su nacimiento, de su secuestro, porque 3 meses después se la llevaron. Ella no debe saber que nació el 12 de agosto, y ojalá se descubriera, ojalá alguien diera los datos necesarios para llegar a ella. Y todo este trabajo realizado desde Abuelas y desde afuera, después cuando renuncié a Abuelas, bueno, yo creo que merece el encuentro de esta niña tan querida, tan buscada, y por tanta gente. No sabes la gente que ha recibido, que ha escrito en estos días deseando que la encuentre y expresando todo lo que sienten por ella, por mí también. Y agradezco muchísimo esa solidaridad y apoyo en un momento que, sabés que cumplí 90 años, ya una no tiene la fuerza de antes, y me cae tan bien que me lleguen sus expresiones de afecto y de buenos deseos. Uh-huh. Vos decís que estás a la vuelta de la esquina, pero lo que queda después de la vuelta de la esquina es una recta larga, una calle de esas diagonales largas de La Plata. Así que, nada, en ese tiempo uno supone que Clarán ahí va a volver y vas a poder abrazarla. Contale a los que no participaron nunca de una de estas conmemoraciones, ¿qué es lo que hacen cuando se juntan allí? Bueno, generalmente hacemos el acto en la casa Mariani Teruggi, o sea, desde donde se la llevaron, en la calle, por eso estoy rogando que no llueva, y a las 3 de la tarde va a ser este día, y generalmente le damos la palabra a alguien que conoce mucho la causa, que quiere mucho a Clarán ahí, y en este caso va a hablar el ahora juez Alejo Ramos Padilla, que fue mi abogado casi todo el tiempo en estos últimos años, ¿no? Que es abogado joven y ahora juez en Dolores. Él va a hablar primero, después va a hablar uno de los guías. Hay 9 guías. En aquella charla que tuvimos con Euge, con Chicha Mariani, tenía 90 años y estaba como especialmente esperanzada. No todas las charlas con Chicha fueron así, las últimas fueron con mucha tristeza que la embargaba, con mucho dolor. Después va a haber un coro y unos chicos del liceo que cantaron ahora hace poco en un acto. Y nadie que haya pasado alguna vez por ahí puede olvidarse el momento de los globos. La venta de globos que siempre hacemos. Este año 38 globos de distinto tamaño y color, y uno por cada año de vida en ausencia. Con eso termina el acto y bueno, nos veremos, generalmente nos vemos todos allí, gente tan querida y a quien yo agradezco tanto su apoyo y compañía. Así que si estuviéramos ahí, estaríamos seguramente más tarde, por la tarde, viendo cómo 44 globos de diferentes colores y diferentes tamaños se irían hacia el cielo, donde uno, solo por cultura, dice que quizás Chicha esté por allí. Le pedimos a Nico Berardi, el otro lado del espejo de Clarán ahí, si tenía ganas de mandarnos algo desde allí, desde Andalgalá, Catamarca. Bueno, hola a todos. Desde acá, desde Andalgalá, desde Catamarca, un mensaje, un cumpleaños a quien sabe que está cumpliendo, pero tal vez no sabe lo feliz que podría y que podrá festejar su cumpleaños. Un saludo muy grande, un beso, un abrazo y una búsqueda constante para vos, Clarán ahí, la nieta de Chicha, la hija de Poggi, la hija de Diana y, por supuesto, que mi hermana histórica, la hermana histórica de Cielo. Y lo digo de esta manera como si supiera que está escuchando, porque tal vez está entre nosotros, tal vez está dando vuelta, seguro que está en este momento con sus sueños y durmiendo, muchas veces sin comprender muy bien por qué, pero Chicha ya la encontró en el otro lugar, en el lugar donde el anonimato social no la va a poder guardar, silenciar, como viene haciendo Miguel Osvaldo Checolatz, a quien si pudiéramos exprimir hasta la última gota de sangre para sacarle un secreto en algún laberinto que tenga guardado ahí, en ese silencio oscuro, me metería y lo sacaría. Así que Clarán ahí, no te hagas problema porque estás, porque aprendimos a convivir con nuestros muertos y porque aprendimos a festejar con los que no estamos. Así que vos estás entre nosotros. Y tarde o temprano yo creo que nos vamos a juntar todos. Bueno, muchas gracias por dar esta oportunidad desde tan lejos para alguien que tenemos tan cerca y tan, tan presente en la memoria. Un beso a todos. Chicha decía en aquella nota del 2014 que Clara Naín seguramente no sabría que hoy está cumpliendo años. Nico empezó este audio diciendo que sí, lo sabe. Yo no pude dejar de preguntarle después por qué esa certeza. Y nada, me explicó amorosamente cómo es Nico, que hay sensaciones que los hijos y las hijas de desaparecidos, de vivencias muy de muy pequeños, de meses de vida, de primeros años de vida, que recuerdan y que tienen marcados en el cuerpo, y él tiene la certeza de que Clara Anaí, más allá de que no sepa su identidad o que quizás festeje su cumpleaños otro día, él dice en el cuerpo, sabe que hoy está cumpliendo 44 años. Se han hecho muchas canciones, muchas poesías vinculadas a la búsqueda de Chicha, porque ha sido una búsqueda inspiradora. También porque nos lo compartió Nico, escuchamos un poema. Dicen que el tiempo venía muy tormentoso, muy inestable. Dicen que la tormenta daba vueltas, buscaba focalizarse. Y dicen que lo logró, que encontró el lugar. Y dicen que el lugar tenía vida, sangre, vida, miedos, vida, buenas intenciones, vida y nueva vida, esperanzas de una vida mejor. Dicen que era un lugar con amor, un lugar de manos tendidas, de corazones abiertos, de luchas con principios, de hermandad. Dicen que llegó la tormenta, que llegó a la hora de comer. Dicen que azotó ferozmente, horas y más horas. Dicen que un remolino se llevó un pimpollo. Dicen que fue el efecto Camps y Echecolás. Y dicen que el pimpollo se convirtió en flor. Y dicen que volverá en primavera, porque en primavera renace la vida. Dicen que en el lugar y en otra dimensión todo sigue igual. Ruidos de imprenta, risas de niños, manos trabajando, olor a milanesas. Y entre muchos temores, la esperanza con compromiso de una vida más justa, donde las botas solo sean para bienestar de los pies. Clara Anaí, Mariani Terushi, te estamos esperando. Bueno, la extrañamos mucho a Chicha, y a través de extrañar a Chicha, la extrañamos mucho a Clara Anaí, aunque nunca hayamos tenido la ocasión de verla. Me permito salirme de la consigna musical. Se enamora aquel deseo, un nativo de ese barrio. También nos vio crecer el silencio de la noche, cómplice de gatos, novios y melancolías. Le da nombre a una tristeza que ni era y despiadada lame. Un dolor late. Contagiándome la comisura, pareciendo verte ahora, enseñándome que el sentimiento rompe las fronteras, vence la distancia, desbaratando angustias por extrañar mi gente, sus ruidos, sus colores, sus veredas que mi caminar representan, dando forma a esta canción que habla de un buey que hice un esfuerzo por no salirme tanto de la consigna cuando elegí este tema que se llama Lejos de Casa, que está interpretado por Animal. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, como ya te veníamos contando desde ayer, como te lo hemos contado muchas veces en esta mañana de la retaguardia de cuarentena, hemos venido siguiendo la causa de Sebastián Romero, como seguimos la de Daniel Ruiz o la de Dimas Ponce y todos los luchadores políticos y sociales que, como decenas de miles de personas, quizás centenares de miles de personas, salimos a la calle a pelear contra la reforma previsional desde diferentes trincheras, ¿no? En nuestro caso desde la comunicacional. Sebastián Romero, como contaba Gisela al principio del programa, quedó estigmatizado con la figura del gordo, del mortero, por esas fotos y esos videos en los que se lo veía con pirotecnia y un lanzador casero de pirotecnia. Él tuvo una orden de captura, decidió fugarse y fue extraditado desde el Uruguay hace algunos meses. Eso llegamos a contártelo de la mano de Martín Alderete, integrante de CADEP, que es su abogado, a quien hemos convocado nuevamente porque en estos días se supo que Sebastián Romero está recibiendo el beneficio de la prisión domiciliaria. Tanto que hablamos de las domiciliarias para genocidas, hablemos de una domiciliaria que nos parece justa. Martín, bienvenido al aire de la retaguardia. Fernando Tevele, y estamos aquí con Giselle Rivalov. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Fernando, Giselle. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Se hizo efectiva ya la prisión domiciliaria para Sebastián? No, todavía no, pero por cuestiones burocráticas propias de, digamos, el trámite del beneficio, pero entre hoy y mañana suponemos que ya va a estar en el domicilio. ¿Cuál fue la argumentación de ustedes y qué dice la resolución de los jueces que autorizan este beneficio? Bueno, nuestra argumentación fundamentalmente fue que, más allá de que considerábamos que no hay ninguna prueba de que haya cometido delito alguno, lo cierto es que se lo estaba acusando de delitos que son escarcelables, con lo cual, aún si hubiera cometido uno de estos delitos y lo hubieran condenado, podría tener una pena en suspenso. Claro. Estamos hablando de delitos sumamente leves de los cuales se lo acusaron, con lo cual entendíamos que era absolutamente absurdo y desproporcionado mantenerlo detenido. Ese fue nuestro argumento central para que se le dé el arresto domiciliario de forma inmediata. La fiscal estuvo de acuerdo, no con nuestro argumento fundamentalmente, pero de alguna manera, de hecho, acepta que la detención en una unidad penitenciaria sería desproporcionada y por eso, en definitiva, termina coincidiendo con nuestro planteo y finalmente por eso el juez le da el arresto domiciliario. Igualmente, cabe aclarar que, como dijimos la vez pasada, Daniel Ruiz estuvo 13 meses preso por una acción que, si uno la ve, parecía absolutamente, mucho más inocua y totalmente con un peligro inexistente, y estuvo 13 meses detenido, digamos, ¿no? También, claro. Todo este tiempo de campaña, de visibilización, de lucha y de poner en primer plano esta situación, también ayudó a conseguir este beneficio, ¿no? Buen día, Martín. Giselle Rivalov te saluda. Sebastián, en el momento de, bueno, que sucede todo esto, era delegado de General Motors. Era delegado, estaba suspendido en ese momento justamente. Perdón. Pero sí, era delegado de General Motors. ¿Qué es lo que pasa con una persona cuando transita todo lo que está transitando Sebastián con su laburo y su condición de delegado? Y el tema fundamental fue que, teniendo en cuenta que nada, se vio obligado a no presentarse, justamente por lo que, más allá de que él todavía no declaró en la causa, pero lo que él sí nos ha planteado es que, teniendo en cuenta la feroz campaña que se desataba en su contra, diciendo que él no había cometido ningún delito, entonces la verdad que él no se sentía en condiciones de que fuera a ser juzgado con cierto grado de racionalidad. Claro. Con lo cual, al no presentarse ni en la justicia ni en su trabajo, bueno, terminó perdiendo, o sea, esto lo afectó. No solamente perdió su trabajo, perdió su condición de delegado, sino que además perdió durante 2 años y medio tener contacto con su familia, sus amigos, sus seres queridos, por una situación que, o sea, sin haber cometido ningún delito, ¿no? O sea, una vez que terminemos de resolver este tema, la verdad que es importante tomar cabal dimensión de lo que tuvo que sufrir Sebastián Romero por el solo hecho de ir a protestar. ¿Cómo está él hoy? No, él está bien, está fuerte y fundamentalmente decidido, así nos planteó el tema desde un primer momento, decidido a que se sepa, digamos, no solamente qué fue lo que pasó y que se visibilice y sea público, sino poner en primer plano de que él fue perseguido y encarcelado por salir a protestar, por ejercer un derecho, básicamente, con lo cual, bueno, ahora conseguimos el arresto domiciliario, está muy contento y queriendo que esto avance para lograr su libertad definitiva y su absolución, ¿no? Mientras tanto continúa el juicio contra Daniel Ruiz, que vos dijiste estuvo más de un año preso y que ahora en libertad está transitando este juicio que Dimas Ponce y César Aracaki eligieron quizás otra estrategia y evitaron el juicio con la probation, ¿no? Pero en el caso de Daniel está ahí en juicio. ¿Y qué está sucediendo en ese juicio tan raro y tan irregular, podríamos decir, que nosotros acompañamos en las primeras instancias? Sí, una aclaración. El que pidió la probation y se la concedieron, aunque está apelado a eso, es Dimas Ponce. Es Dimas. Está siendo juzgado junto con Daniel Ruiz en el mismo juicio. Cierto, gracias por la corrección. No, por favor. Lo que se está, o sea, de hecho ahora, hace un par de semanas, se reinició el juicio y se está llevando adelante de manera virtual, en forma remota, pero lo que estamos viendo desde que se inició el juicio es justamente lo que venimos planteando desde el inicio de la causa, ¿no? No hay ninguna prueba en contra de los acusados, no hay ninguna prueba en contra de Daniel Ruiz respecto de ningún hecho ilícito. O sea, lo que surge no solamente de las declaraciones de los testigos hasta ahora, sino incluso de las filmaciones y demás pruebas que hay en la causa, es que las situaciones de conflicto fueron, digamos, de conflictos entre manifestantes y policía, en las vallas fueron sumamente puntuales, reducidas, y en realidad los momentos de mayor conflictividad fueron el fruto de la brutal represión policial y de la persecución de los efectivos policiales a los manifestantes. Pero fundamentalmente no hay nadie y no hay ninguna prueba que siquiera haya visto, en este caso, a Daniel Ruiz haber cometido ni siquiera una contravención, ¿no? O sea, estamos frente a una persona que estuvo detenida durante 13 meses y ya vamos a llegar a la mitad del juicio y no hay una sola prueba que siquiera incrimine a Daniel Ruiz en algún hecho siquiera contravencional. No hablemos ya de los delitos por los cuales está siendo juzgado, con lo cual en otras condiciones diríamos que es un escándalo, pero nosotros venimos de una situación donde el gobierno de Macri se cansó de inventar acusaciones penales contra quien quisiera y perseguir a los luchadores populares cada vez que salían a la calle, con lo cual es fruto de eso, estamos transitando las consecuencias de esa brutal persecución. Uh-huh. Martín, te agradecemos este paso por la mañana de La Retaguardia, un abrazo extensible a través de la radio hacia Sebastián, tan perseguido injustamente. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Hemos charlado con Martín Alderete, integrante de CADEP y abogado de Sebastián Romero y de Daniel Ruiz. Daniel Ruiz está en juicio junto con César Aracaki. Y por otro lado está escapando de la justicia durante un tiempo y ahora en la prisión domiciliaria Sebastián Romero esperando quedar desligado de una vez por todas de una causa que nunca debió haber sido, ¿no? Lo que queda en evidencia cuando uno escucha y repasa una y otra vez esta causa es que si querés una definición sobre un preso político, esa es, ¿no? La utilización política de una causa para amedrentar a otra gente que quizás pudiera pensar que había una instancia para movilizarse. Bueno, te meto preso uno o dos, mirá lo que te pasa si te animás a ir ahí a una manifestación, lo que te puede llegar a pasar. No me podés decir que esta canción no te gusta. Esto me gusta mucho. Ah, qué susto. Porque yo sé que en general Giselle me banca, pero vos... Y con la muy bailongo, no, sí, es una exageración. Muy bailongo. Ah, por lo del camaleón. Pero hoy tenemos otro cumpleañeros por allí, escuchándonos, y parte de este equipo que es Silvio Florio, que nos trae a mucha otra gente de su mano en las mañanas. Le pedimos si quería una canción para homenajearse a sí mismo. Obviamente le pedimos que respetara la consigna de que tuviera algún animal presente en su nombre. ¿El mamboretá es un animal? Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboretá. Preocupado. Podía ser un té también. Una marca de yerba orgánica. ¿Qué? Es la mantis religiosa. ¿La qué? La mantis religiosa, el bichito ese que se refriega las manos, que es verde, alargadito. Nos quiere cooptar, nos quiere evangelizar, Giselle. No, el mamboretá es la mantis religiosa. Ayer me llamaron los evangelistas, vieron que ahora no tocan más el timbre por razones obvias. Llamaron por teléfono para ver si me podían leer un pedacito de la Biblia y yo no los grabé, ustedes pueden creer eso. Yo te pregunto igual, ¿vos estás seguro de que no era Silvio Florio haciendo uno de sus personajes? No, no estoy seguro. Que viene en su ayuda el valiente. Le mandamos un feliz cumpleaños. Feliz cumple, Silvio, y gracias por ser parte de este equipo. El mamboreta preocupado, tira, tira, tira de la patita. ¿Sabes qué? Nos están llamando mucho de las encuestas y esas cosas. Yo empiezo a sospechar si no es Silvio que nos llama una vez por día. Podría ser, podría ser. El tranquilo ñurumí. ¿Ñurumí, ñurumí? ¿No será el oso hormiguero, no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambí. Ah, bueno, se fue con más animales imposibles en esta canción. Tira, tira de la patita. Canticuénticos. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice... Hora de desayunar. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna del día de hoy, ¿qué escena de película te gustaría protagonizar? Es lo que te estamos preguntando. Una vergüenza lo que hicimos con Ernesto, porque por recordar lo de su canto del otro día y su canción, estábamos buscando un niño en New York y no era un niño en New York, era un rey en New York, la película de Chaplin. A ver, y esta escena. Perdón, su majestad. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero déjame... Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permite? Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Sí, y entrar en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero sí... ¿Soy libre para viajar? Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si poseo un pasaporte. ¿Quieres dejarme que... Solo si poseo un pasaporte. Sí, ¿Lo necesitan los animales? No me... ¿Has terminado ya? Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ella. ¿Y la libre empresa? Hablábamos de pasaportes. Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. Un genio, Chaplin. Yo la vi, quiero verla. En el 57 estrenó Un rey en Nueva York, así que hablar de estas cosas en esos años creo que era... sin dudas, muchísimo más complicado en plena Guerra Fría que lo que es ahora. Tenemos mensajes, ¿no? Tenemos, y bastantes. Antes de irnos. Mira, te propongo una cosa. Dale. Perdón, Ernesto, No, pifiamos mal y por suerte escuchamos ahí al niño. Voy a leer tres mensajes y voy a correr a enchufar este teléfono para que no se apague y puedas reproducir los audios. ¿Te parece? Sí. Primer mensaje, productor de este programa, Julián Bouvier, que dice: me gustaría estar en el falso velorio de mamá Cora en Esperando la carroza, quizás de extra tomando vino con Pinti, dice. Muy bueno. Por acá Pedro Tato dice: me encantaría ser Mario Santos al final de un capítulo cuando dice: disculpe, ¿fuego tiene? En los simuladores. Y por acá otro mensaje más que dice: acá tenemos varias consigneras. Mi hermana Vicky quiere bailar intoxicada con Johnny Travolta en Pulp Fiction. Yo quisiera lanzarme al vacío en un descapotable con la Susan Sarandon de Thelma y Luis. Al vacío. Y bueno, pero si estás con Susan Sarandon, yo me tiro al vacío también seguramente. Canciones con animales, Caballo Violeta o Hermano Perro, dice. Y ahora corro a enchufar el teléfono mientras vos reproducís un audio. A ver si llegamos a reproducirlos antes de que nos quedemos sin batería. Hola amigos, me gustaría protagonizar cualquiera de los personajes que interpreta Benigni, porque soy tan catrasca que no necesitaría ensayar. Un abrazo, Marta Muriago. Gracias, Marta. Me gustaría ser el viejo anarquista de la película colombiana, la estrategia del caracol. Un abrazo grande, Juan. Gracias, Juan. Hola, compañeros. Bueno, acá va otra opción de la consigna. Doblete, Marta. A mí también me gustaría interpretar el personaje que hace Francisco Raval en el disputado voto del señor Cayo. Bueno, él hace de señor Cayo y me encantaría hacer ese papel. Esa no otro abrazo. Esa no la vi. No, no, lo que me pasó con la estrategia del caracol, con mi familia nos juntábamos, eran tardes de juntarnos a jugar el dígalo con mímica. La estrategia del caracol es muy difícil de hacer, ¿sí? Hay muchas películas que son muy fáciles de hacer. ¿Cómo haces estrategia? ¿Cómo haces caracol? Es difícil. Bueno, resulta que había un infiltrado en la familia que era un profesor de filosofía que no sé cómo lo dijo como... Yo dije, esta chau, ya ganamos la partida. Bueno, el tipo de la otra punta, casi sin mirarme, dijo cuál era la película, la estrategia del caracol. Entonces se me vino ese recuerdo. Está muy bien, está muy bien. ¿Estamos debiendo algún mensaje? Creo que cumplimos con todos, ¿no? Creo que sí, no tengo más el teléfono en mi poder, así que no podría decirte. Ah, tenés razón, lo viste enchufar. Yo tengo a Alicia que dice, bello recuerdo para Clara Nahí, la querida chica. La querida Chicha, gracias compas, abrazote enorme Alicia. Y nos vamos con el último tema, elegido por Ramírez Otero y Sandoval para esta mañana, con canciones que contengan en su nombre animales. Ay, al final me salió más o menos redondita. Sí, ya tenemos idea para una futura musicalización, así que veremos... ¿Qué pasa? Vamos a seguir con esta temática y a polemizar con las canciones para que nos critiques hasta la última. Dale, dale. No, esta no. Y por eso digo, hasta la última. No, igual, inclusive. Igual es la canción más tonta de Los Redondos, pero es linda. Todo es una crítica. Es linda, linda. La criticaste al final. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Maddi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Silvio Florio, feliz cumpleaños, Fernando Tevele, Giselle Rivaló. Nos volveremos a encontrar mañana desde las 10 hasta que vuelvan los abrazos. Porque si es su rock and roll. Adiós. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Su rock and roll.